está la victoria. Te agradecemos, Señor, con todo nuestro corazón, porque en ti somos más que vencedores. Aleluya. Gracias a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor.